Los chilenos según sus hábitos alimentarios y su estilo de vida. En 2014 se llevó a cabo el estudio Chile Saludable, cuyo objetivo, entre otros, era la identificación de los perfiles de los chilenos en relación a sus hábitos alimentarios y a su estilo de vida. En total, se clasificaron cinco perfiles. El resignado. En este perfil se enmarca el 12% de la población chilena. Los llamados resignados tienen un estilo de vida poco saludable, altos niveles de estrés y los niveles de felicidad más bajos de la población. No se preocupan mucho por su salud y tienen malos hábitos como fumar, tomar alcohol, consumir comida rápida y hacer poco ejercicio. El esforzado. Este perfil representa un 12% de la población chilena. Los esforzados muestran gran entusiasmo por llevar un estilo de vida saludable, aunque su entorno lo limite. Muestran gran interés por el bienestar y la vida sana y se preocupan por mantener una buena salud mental, lo que se refleja en su esfuerzo por realizar ejercicio físico con regularidad más que cualquiera de los otros perfiles. Comen con frecuencia frutas y verduras y pescado una vez a la semana. El motivado. Los motivados constituyen un 29% de los chilenos. Este grupo percibe pocas limitaciones en su entorno para llevar una vida saludable. Muestran un gran interés por el bienestar y la vida sana y están satisfechos con su estado de salud física y mental. Se consideran personas felices y tienen bajos niveles de estrés. El culposo. Los culposos son un 27% de la población chilena. Perciben bajas limitaciones en su entorno para llevar una vida sana, pero su estilo de vida es poco saludable, ya que no se interesan mucho por el bienestar, la vida sana y el ejercicio físico. Muestran los niveles más altos de sedentarismo. El indeciso. Los indecisos son el 20% de la población chilena. Este perfil no tiene un patrón ni un estilo de vida determinados. Este grupo está presente en todos los niveles socioeconómicos y está constituido principalmente por jóvenes. Su comportamiento se adapta a los otros perfiles según las circunstancias. Presenta niveles medios de estrés y en general son felices y están satisfechos con su estado de salud física y mental.